Bueno, lo que se busca es quitar el manto que oculta la verdad. Y no se puede quitar ese manto si no visualiza la verdad. Por eso existen personas como nosotros, que vamos adelante con la comunicación comunitaria, para que la gente tenga capacidad crítica, que haga de la participación un poder. Lo que nos falta aquí en el Perú es concretar ese poder. La fuerza de las ideas es importante para concretar algo, ya que los medios comunitarios deben participar realmente de la vida nacional, porque son la fuerza más sólida para poder enfrentar y desenmascarar a los medios de manipulación masiva, televisión, radio, periódico, etcétera, como yo los llamo.